vida llorando, tan solo llorando, no vuelvo contigo. Aunque se acaben mis noches de luna, mi vida entre bruma, no vuelvo contigo. Aunque retornes pidiendo mi olvido, por todo el martirio que diste a mi vida. Aunque yo sé que tú sufres mi ausencia, igual que yo sufro, no vuelvo contigo. ¿Para qué quiero volver a tu lado si estando contigo mi vida no es vida? Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieras, aunque yo te quiera. Por eso quiero que entiendas mi canto. Igual que yo sufro, no vuelvo contigo. Prefiero el dolor de no tenerte a mi lado que estar contigo y sentir. Que quiero volver a tu lado si estando contigo mi vida no es mía.